otro, además de usted, que anda por la calle y mirando qué es lo que le sucede de alrededor, es el señor Gustavo Mazó, que en este momento, ¿dónde se encuentra? Hola, María Poesía. ¿Cómo le va? Bien, me estoy mojando acá. De ahí debajo de un balcón. Agarró la lluvia. No sabía que llovía, salí esta mañana con un día así. Buen día a todos, los Mati también, a toda la gente de la tribu. Buen día, buen día. A todos los sanguchitos y sangucheros. Salí esta mañana y estaba nublado, estaba feo, digamos, pero bueno, ahora está lloviendo. Y ya me comí dos paraguas que venía caminando, viste, la gente más petiza. ¿Se pidió porque no estaba bajo el techo? Claro. Uno va, digamos, vos tenés paraguas y decís, bueno, no paso por abajo un balcón. No, pasa por abajo del balcón y vos tenés que correrte y te pegan un paraguas, digamos, con las puntitas de los paraguas, te van haciendo como una especie de collar en el cuello. Viste, bueno, ¿qué va a ser? Es la que nos toca. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. ¿Por qué río andás, más o menos? Bueno, ¿estás cerca? ¿Por dónde? ¿Qué río andás, barrio? No, mira, aquí, yo estoy acá en la calle, creo que eso también, y esta, porque hay un montón de autos. Es el momento también donde la gente sale desesperada para taxi. Sabés que justo yo venía contando de que me parecía que este clima es nuestro clima porteño, es sí. Nos sentimos más felices a nivel climatológico, sí. Pero parece que ahora empieza, ya cuando empieza a llover ya no es el ideal y nos sale sí. La otra parte del porteño que es quiero un taxi a toda costa. Pero como si fuera, viste, la vida o la muerte, viste, y gente que se pelea por un taxi, qué sé yo. Y es el momento, aparte que taxi es carísimo en este tiempo, pero bueno. Al margen de eso, está pidiendo esto. Una semana que te digo, tengo ganas de hablar una cosa que seguro ya están hasta las pelotas, habrán escuchado esto, pero hay una cosa que diferencia y me parece interesante lo que ha pasado con todo este caos del River y Boca del otro día. Están al tanto de eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Digamos, entonces, lo que a mí me pareció fantástico, espera que me estoy agarrando, ay, miércoles. Están las baldosas flojas de Buenos Aires, que son divinas, ¿viste? Estos baldosones, claro. Que no le ponen el claucol necesario y te sale como una especie de balde, un baldazo de agua. ¿Hay ríos ya en la vereda? Sí, todavía no, porque es suave, no es suave. Bueno, yo me acuerdo el río Lambaré, la sí. Época del río Lambaré era tremenda. Sí. No, mira, había que salir en canoa de verdad. No, ahora está saliendo unas gotitas, digamos, por ahora llueve nada más que molesta, porque uno está medio. Yo como salí con las alpargatas, encima había una especie de bota, digamos, cuando llega a mi casa. ¿Sabés cuál es mi teoría? Para mí estaba Adrián Suárez junto con Marcelo, sí. Programaron esto hace más o menos 2 meses, 1 mes y medio, cuando tenían la fecha, suspendieron todo el fútbol de la República sí. Argentina, lo único que estaban viendo el 80%, 60%, 70% de la gente que le gusta, sobre todo, estaba viendo eso en la televisión, creo que sí, era un rating sí. Más grande que el de Tinelli, sí. Y orquestaron eso para generar, estamos hablando de eso hace no sé cuántos días y mientras tanto pasan las elecciones y después de eso, esto, ¿qué pasa? Sí. ¿Cada uno se queda mejor o peor parado para las elecciones que viene o no, me parece, ¿no? Mira, algo de eso hay un montón de cosas. Yo en realidad lo que más me impactó positivamente fue, ahora que lo voy a dejar para el final, pero ya que contaste esto, las cosas nunca suceden así porque sí, siempre hay puras, ¿no es cierto? Yo estaba recordando en una charla el otro día cuando estaban diciendo, no, pasa que a mí una cosa que me exaspera sobremanera, creer que esto es el espejo de la sociedad argentina. O sea, claro. Y bueno, esto pasa porque la sociedad argentina está así. No, bueno, pues se tocan bocina. Bueno, esperemos que sea solo una bocina, que esté bien nuestro Gustavo Mazó, que no tiene que andar caminando mientras habla, me parece. Vamos a pedirle eso como consigna. Y tampoco si llueve. Claro, claro. Igual seguro que estaba quieto, porque viste que cuando hablas y caminas se te entrecorta. Así que él seguro estaba ahí debajo de un balcón. No recuerdo bien por qué calle había dicho. Otamendi. Bueno, este es el pino que yo te muestro, la esquina de una esquina acá del río, ¿va? Sí, sí, ahí lo veo. ¿Es un pino eso? Esto es un pino rarísimo, que creció rarísimo, pero parece que está Gustavo de vuelta. Hola, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ah, bueno. Qué loco, esto seguía hablando como un salame solo acá en la esquina. Ah, bueno, estamos como locos. No, ¿le querés no sé qué parte se cortó? El de todo. Bueno, entonces, estaba acordando de esa cosa que me enferma de sobremanera, que se diga que el espejo, esto sí. Es un espejo de la sociedad argentina, ¿cierto? No es de ninguna manera así, esto es una tendencia que quieren instalar nuevamente. Digo yo, a cuenta de esto, cuando organizamos el carnaval de la cortada en Caballito, en Vallece y Espinosa, durante años, que terminamos este nuevo después de la organización, un año, ¿viste que se jugó en la nieve? Sí. Bueno, un año apareció en el medio de las, había como 4.000 personas, 3.000 personas, ponen 3.000 personas, estaba toda la cuadra llena, todo el mundo, todo en armonía, qué sé yo, hasta que en un momento se arma un escándalo de sobremanera y aparece en la agrupación que estaba en ese momento una persona que tenía, alguien le había echado ray en los ojos. ¿Sí? Bueno, estamos hablando del año 97, 98, por ahí anda, no sé especificar qué año, pero estaba en eso, dejamos hacerlo del 2000. A ver, estamos hablando de esta década donde no estaba instalada toda esta cosa, decir la violencia, los narcos, la corrupción, los K y toda esa historia. Bueno, estaba el menemato, ¿no? Pero digamos, a alguien se le ocurrió, lunático, sacar un ray en vez de una nieve y tirárselo en la cara a alguien. Se armó un escándalo responsabilizándonos a nosotros con el tema de cómo ustedes dejan entrar a alguien, pero está en una calle, estamos al aire libre. No es lo mismo que la cancha de Boca, pero digo, esto lo cuento como que la locura existió siempre y va a seguir existiendo. Claro. A diferencia de lo que pasó en la cancha de Boca, que ahora ya apareció el tipo con la cámara, dijeron, es el panadero y cuatro tipos más, pero me matan. Va a saber si el tipo estaba con una fracción política o no. Pero digo, todo lo que pasa después, seguir transmitiendo una hora y media a la nada misma. Un disparate, eso, un disparate mayúsculo. Todo eso. Eso es lo que me parece la cómo, cómo nos prepararon, nos amoldaron y después ahora hace 10 días que estamos hablando de eso y pero bueno, está bien hablarlo también en algún punto. No, pero hay cientos de cosas, está el tema del pibe violado que por segunda vez que no es tan violación, sino que ya estaba violando. Eso es impresionante. Es un disparate machucro, pero esto y no dejemos colgados estos temas que hay un montón. Tiene que ver con la justicia, ¿no? Pero no quiero olvidarme del tema que es el tema de la vergüenza. Hay un tema positivo que apareció en esta cosa de los 2 horas del otro día de estar viendo la nada, uno en la casa. La vergüenza. Al principio, digamos, todo esto, la gente gritaba, se fueron de la B, son de la B, son cagones, bla, vos quieras. Aplaudían, pasaron el dron y la mar en coche, dieron botellazo. La gente que estaba en la casa viéndolo por televisión empezó a tener vergüenza, ¿no? En el Facebook o en Twitter empezó la vergüenza. Y a mí me pareció algo muy positivo eso, que la gente tuviera vergüenza de eso que estábamos viendo. Les diera vergüenza y no que no se avalara todo eso, y que no seamos parte de eso. A mí me pareció como en el medio de una cosa muy triste y asiaga, pero dentro del marco de un partido de fútbol, digamos, ¿no? No era la guerra ni era cosas que están pasando del hambre y otras cosas que pasan en el país, digamos, y en el mundo. Me pareció esa cosa de vergüenza de terminar con la cosa deportiva diciendo, mira, esto a mí me avergüenza, yo no soy esto. Yo no soy esa cosa. Yo no hubiera escuchado nunca un hincha de Boca decir, yo creo que paramos en la cancha. Esto es una vergüenza, yo no pertenezco a esto. Una cosa realmente muy valorable desde el punto de vista. Digamos, la aparición de la vergüenza de algo. Cuando uno le avergüenza algo, uno no está de acuerdo con eso. No le gusta eso, no pertenece a eso, no quiere eso. Y lo que es vergüenza, verdaderamente, es si es el Poder Judicial. Con lo cual, en algún momento, obviamente que los medios no lo van a instalar como que el Poder Judicial es algo vergonzoso. Pero queda claro, el pibe lo de Luciano Arruga, bueno, se tardó, pero salió al Poder Judicial, le dieron 10 años al tipo, pero ¿cuánto tiempo se tardó? Y la cantidad de casos que quedan en la nada, y van a quedar en la nada porque hay toda una connivencia entre el Poder Judicial, la policía y la mar en coche, ¿no? Por el programa, digamos. Esto sí que es vergonzoso, verdaderamente vergonzoso, y nunca queda instalado en los medios y en nosotros. Cuando se habla, cuando se putea siempre al gobierno. Y también al demás, si vos querés, ¿eh? Siempre se putea al gobierno. Entonces, nunca se puede llegar a putear al Congreso, pero la justicia es aislado, digamos. Se puede hablar de un juez, de otro juez y demás, no de lo que es la corporación policial, lo que está establecido desde que se inició la patria, ya que estamos en la semana de mayo, se inició desde la patria toda esa historia, digamos, de las familias patricias, toda la gente con poder ligada a la justicia, digamos, ¿no? Claro. Sí, lo venimos, o sea, está instalado, es difícil salirse de ese formato, aunque sí siempre tratamos de resaltar nosotros algunas pequeñas actividades, como que tratemos de salir del molde, pero estamos en el medio de todo esto. Sí, estamos ahí, digamos, y nunca se habla, y es muy difícil, digamos, porque esta cosa del fútbol, que tanto se está hablando, de la connivencia entre la comisión directiva, la barra, los tipos que manejan la policía. Es toda una cosa, digamos, que si no se sincera, y se le da lugar, porque al fútbol se le da un lugar desmedido, desmesurado en la vida social, en la vida de la gente, digamos, ¿no? Una cosa que es un divertimento, una cosa que era una cosa más, se le da un lugar desmedido. Y es verdad que hay una cantidad de ejemplo, de ligadas a la madre del toro, el cromañón y demás, que están poniendo, ojalá que se ofendan y que se pongan tan mal por una violación de alguien que por un gas pimienta, ¿no? Eso, viste que el gas pimienta, digamos, se armó todo, se paralizó las noticias y fue eso la única, la monotemática. Pero viste, vos es un poco en realidad también en el formato que nos baja del norte, viste, porque sí, allá hay cinco deportes. Este, casi al mismo tiempo, vos en un día ves dos, tres partidos o uno o lo que sea, y también, viste, cuando es el Super Bowl se paraliza el país, cuando son las finales de básquet, viste. También, sí, el béisbol también, todo eso. Sí, ganan sí. trillones de dólares los deportistas y después por otro lado reprimen a personas de color o lo que sea. Sí, los matan directamente, sí. Y también en Europa pasa lo mismo. En Europa fíjate, lo mismo. Sí. En Europa ayer daba una información que no sé, que no me acuerdo qué porcentaje de la clase media se ha disminuido, ha pasado a ser pobre en España, ¿no es cierto? En esta última de Rajoy. Del PP, el gran PP, el gran APP, y sin embargo, todos los de Barcelona, Real Madrid, se disputan la tapa de los días para ver cuán contrato nuevo. Y la gente habla, ¿viste el contrato de Cristiano Ronaldo? Va a ganar 170 millones de euros por año con él, no sé. Y viste, Messi va a ganar, se discute eso, y vos decís, no. Le rematan la casa a la gente, digamos, se suicida gente porque le rematan la casa. ¿No? Entre los africanos se mueren en el Mediterráneo para poder llegar a España, que está en recesión, y sin embargo en África están en recesión histórica. No hay recesión directamente, hay una miseria espantosa, pero digamos, esto es lo que instalamos nosotros en los cafés, en las charlas y demás. Pero a diferencia, digamos, lo único que a mí me dejó con un sabor diferente fue el tema de avergonzarse de las cosas. Y de no quedarse pegado, que decir, esta es la imagen de la sociedad, porque uno había visto, porque yo al bicentenario hubo no sé cuántas veces más gente que esta, y no pasó absolutamente nada, o un 24 de marzo, o un 1 de marzo, o manifestaciones donde hay muchísima gente con pensamientos diferentes, y sin embargo, no hay ningún tipo, no nadie va con una bala ni con nada. O sea, hay determinados lugares donde suceden las cosas. No que quede establecido que no se puede salir a la calle, no se puede hacer nada, porque la gente está cada vez peor. Eso es una cosa que instala también la derecha, que se suben arriba, ¿viste? Macri tuvo que agarrar el discurso y morderse la lengua, porque pasó en su propio templo, en todo lo que él preparó durante años para poder estar donde está. Pero ahí está la cuestión. El tipo tiene suficiente, me parece, como banca por los votos últimos que sacó, que puede seguir haciendo las atrocidades. Intensamente, porque todavía no le salpican. Después que gana la elección, se incendian talleres clandestinos. Ahora pasa esto en la cancha de Boca y el tipo casi que ni queda pegado. La dirigencia de Macri es macrista, pero en realidad no queda pegado el tipo. Pero eso es el amparo mediático que tiene, como no lo ha tenido nadie. No ha tenido esto. Nadie tuvo esto. Es una cosa histórica. Yo nunca vi una cosa así. Ni en la época de Menem tampoco, digamos. Bueno, a Menem le empezaron a pegar y demás. Este hombre, viste que hasta hace un año, cuando iban con Massa a los medios, ya Macri le había empezado a pegar. Ahora como Massa lo sacaron, ahora lo ampararon a este hombre. Pero, a ver, estamos hablando de la muerte de los 10 bomberos de Barracas, de Iron Monta, que es todo un amponaje de información metido. Lo importante, digamos, nosotros no podemos, desde esta radio o de otras radios, con toda la potencia que tienen los medios, los medios grandes y hegemónicos, y a lo cual la gente apoya, porque ahí también hay una cuestión de hacerse cargo de la gente también sigue apoyando, la gente en general, no digo toda la gente, sigue apoyando esto, sigue comprando el diario de la mañana y se dice, o sea, al bar a leer el Clarín, sí. vas al Clarín y lo que es el Clarín, está puesto TN, eso sigue estando, o sea, vos vas al todo menos lugar... Acá en la capital federal es la costumbre, el tachero leyendo el Clarín también, escuchando Radio 10 y esas cosas. Sí. Y escúchame, y en el interior, cuando vos te vas a un hotel, a cualquier hotel, está puesto TN. O sea, no está puesto el Discovery Channel o siquiera el canal de Chakra, la Chakra Rural. Está puesto TN. Entonces, la información está absolutamente dirigida Es como decía el otro día Kicillof, que le habían puesto que ganaba 400.000 pesos por mes. Después no salen a decir con el mismo tamaño, la misma cosa, no gana, está renunció a eso, está escrito y demás. Y ya está instalado, ya lo odio, la bronca ya te la ganaste, ya, y es más, sospechar, diciendo, cuando lo desmiente dicen, no, lo que pasa es que lo desmintió porque le pagó, no sé, bla, bla, bla, bla. Creo que sí, eso lo tienen muy bien aceitado, me parece, algunos, y son los que marcan los que quedan bien ahí, de esto que decimos, como siempre caen parados, ¿no? Siempre caen parados. Querido, te tenemos que dejar, nos pasamos 7 minutos de la... No, para que esto es interno igual, pero nos encanta, pero es por re eso sano, te corto. Chicos, quiero que lo sepan, Mati y María, es re sano pasarse. Bien. Un abrazo grande. Gustavo Mazó, abrazo grande, querido. El delivery. No te pega la lluvia. Sí, guarda con los charquitos. Chao, beso grande. Chao. La sangre.